Sección 23 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 23. La princesa María recibió durante el verano una carta de su hermano fechada en Austria. Andrés la participaba a la noticia sorprendente e imprevista de su compromiso con la joven condesa de Rostov. Aquella carta respiraba el amor más exaltado y demostraba la confianza más tierna en Natalia. La confesaba que nunca había amado ni había comprendido la vida como entonces, y terminaba pidiéndola perdón por haberla ocultado sus intenciones cuando estuvo en Lisigori, a pesar de haber hablado de ello con su padre. Pero había temido que quisiera usar demasiado pronto de su influencia sobre este último para obtener su consentimiento, porque en ese caso, la ira cansada por sus infructuosas tentativas habría caído inevitablemente sobre ella sola. En aquella época, añadía, mi boda no estaba tan decidida como ahora, porque mi padre me fijó el plazo en un año. 6 meses han transcurrido, y mi decisión permanece inquebrantable. Tú conoces las relaciones que existen entre mi padre y yo. Nada le pido. He sido y seré siempre independiente. Pero obrar en contra de su voluntad y merecer por esto su ira, cuando quizás le queda tan poco tiempo de vida, me privaría de la mitad de mi dicha. Por eso le escribo de nuevo. Te suplico que escojas el momento más favorable para entregarle mi carta y cuéntame cómo la ha recibido, lo que piensa de ella, y si hay alguna esperanza de que adelante el plazo fijado. Después de mucho vacilar y de muchas oraciones, la princesa María hizo lo que su hermano la pedía. «Escribe al príncipe», le contestó su padre después de haber leído la carta y sin incomodarse. «Que tenga paciencia hasta que yo me muera, que no tardaré mucho, y luego que haga lo que quiera». La princesa trató de hacer alguna tímida objeción, pero la interrumpió elevando la voz. «¡Pues que se case! ¡Que se case! ¡Buena parentela, a fe mía! ¡Son gente de talento, ¿eh? ¡Ricos, ¿eh? ¡Buena madrastra para Nicolás! Escríbele que si tantas ganas tiene que se case mañana, y yo me casaré con la Bouguien. Entonces también él tendrá madrastra. Solo que, como yo tendré bastante con mi mujer en casa, él me hará el favor de ir a vivir a otra parte y tú con él. Así todos contentos». Después de esa violenta salida de tono, ya no se volvió a tratar de este asunto. Pero el despecho causado por la debilidad de su hijo se descubría continuamente en las relaciones del padre y la hija. Un nuevo tema de inagotables bromas se había añadido a los antiguos. El tema de la madrastra y de su inclinación personal hacia la joven francesa. «¿Por qué no me he de casar con ella?», decía a menudo. «Verás cómo hará una encantadora princesa». Y María notó con profundo estupor que las atenciones de su padre para con la señorita Bouguien habían tomado otro carácter y que se encontraba a gusto pasando largas horas a su lado. Dio cuenta a su hermano del triste resultado de su petición, pero haciéndole esperar, no obstante, que obtendría más adelante el consentimiento del anciano príncipe. Fin de la sección 23.